gambetas. Así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para el campeonato no espera. Amagues, potencia, todo en el campo se deja. Buen gusto, destreza y nuestro equipo va. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta, esto chuta. En RKB, esto chuta. El gusto de saludarles con ustedes, Roberto Martínez, junto con Federico Trías y Roberto Tito Bonano. Ya saben que esta semana Argentina definió quién será su nuevo seleccionador. La Asociación del Fútbol Argentino eligió a Diego Armando Maradona para que se haga cargo del banquillo del albiceleste, y junto a él estará Carlos Salvador Bilardo como manager, como director general de seleccionados nacionales. Bilardo, que llevó al seleccionado argentino a ganar el Campeonato del Mundo en México 1986 y el subcampeonato en Italia 90. De esto hablaremos, de todo lo que ha ocurrido con la selección argentina, vamos a hablar en instantes, pero claro, hay que cumplir. El otro día teníamos un ganador que acertó la pregunta del gol de oro que hace habitualmente Federico Trías en nuestro programa. Se llama Pablo, está aquí y se va a llevar una hermosa camiseta. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Primera vez en radio o no? Bueno, en realidad no. Fue de chico una vez que fui a un programa que hacían en Radio América, en Buenos Aires, que bueno, era una tipo como una participación que hacía Borocotó en ese momento por un tema en particular que, miren, si pasó tiempo que ni me recuerdo de qué era, pero bueno. Bueno, Pablo, que reside en Masnou. En Masnou, aquí en Cataluña, acertó el otro día la pregunta sobre Rogerio Ceni, ¿era, no? Sí, señor, el portero más goleador en la historia del fútbol mundial. Uh-huh. Acertó, no la cantidad de goles, pero bueno, se le perdonó aquello. No, y ahí está la camiseta, a ver, no sé, ¿la ha visto ya? Sí, no, muy buena, muy buena. Está bien, esperando, ¿no?, el autógrafo acá, sobre todo de Tito, que fue el que defendió el otro día cuando nos atacaron con la música. Claro, porque es hincha de River. Claro. Sí, compartiendo ahí, bueno, el amor por la camiseta millonaria. Bueno, ahí está un regalito humilde del programa. Bueno, esperemos que la disfrute. Gracias. Seguramente. Ahí en familia o haciendo footing por el Masnou, pero bueno. Veremos, sí, vamos a ver si vamos a sudar un poco. Bueno, y como hincha, esto de haber elegido en Argentina a Maradona, ¿qué te ha parecido? Bueno, sin duda que Diego es un motivador bárbaro para la selección. Hay que ver ahora cómo. En el tema técnico, quizás nunca me lo imaginé, siempre me lo imaginé empujando la camiseta y bueno, atrás de los jugadores para darle esa motivación para salir a la cancha, ¿no? Para hacerlo sentir, para sentir la camiseta, pero bueno, a ver qué tal como técnico manejando todo. Bueno, estamos hoy, como siempre, todos los viernes aquí en Estochuta de 21 a 22, con Federico Trías, con Roberto Tito Bonano. Tito, sorprendido con la elección de Maradona como seleccionador. La verdad que sí, porque uno seguía las encuestas, un poco el gusto de la gente, lo que se venía hablando, como decíamos la semana anterior, por los títulos o por la historia que podía tener cada entrenador. Apuntábamos que el que más posibilidad tenía podía ser Carlos Bianchi. Uh-huh. Se rumoreaba de Diego, pero siempre, o yo por lo menos lo tomaba como que podía ser un segundo o un colaborador cercano a un entrenador, pero jamás pensé que Grondona se iba a inclinar por Maradona, cosa que sorprende. Esperemos que sea todo para bien, y quizá la mayor incógnita es ¿Podrá Diego superar la imagen que tiene como persona? Que es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué idea futbolística tendrá Maradona? Porque la poquita experiencia que él tiene, ya han pasado creo que 14 años de la última vez que estuvo al cargo de un equipo. ¿Qué funciones realizará Bilardo? Todo que... eso lo veremos ahora con el correr de los minutos. Nos está escuchando Guillermo Tofoni, que es la cara visible de la empresa rusa con la cual la AFA tiene un acuerdo para que la selección argentina dispute 24 partidos amistosos durante 4 años. El convenio se hizo en 2007. Durante 4 años tienen que jugarse 24 amistosos. Guillermo Tofoni nos va a alumbrar un poquito más sobre esta designación de Maradona, que sospecho comercialmente tiene un aspecto positivo para la organización que tú representas. ¿Qué tal, Guillermo? Sí, buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, claro. Son bueno, ahora el horario no hay tanta distancia. Son las... Está complicado. Acá son las 6 y 10 de la tarde. Claro, las 6 de la tarde, apenas 3 horas. Bueno, comentábamos aquí la elección de Diego Maradona, o empezábamos a comentarla. Yo te preguntaría qué porcentaje de responsabilidad en la designación que tiene que ha hecho la AFA sobre Diego Armando Maradona como seleccionador argentino ha tenido el millonario Víctor Vekselberg, que es de la empresa junto a la cual tú trabajas, ¿no? Supongo que ellos habrán tenido un porcentaje importante a la hora de decidirse, ¿no? Bueno, dos cosas para clarificar. Sí. La primera es que nosotros somos agentes oficiales de FIFA para la organización de partidos amistosos. Uh-huh. No somos empleados ni tenemos ningún acuerdo con la empresa Renova. Claro, no, trabajan mancomunadamente, digamos, ¿no? Claro. Claro, digamos, tenemos sí una cooperación porque nos hicimos, en primer lugar, la empresa que unió las partes entre la AFA y Renova, pero lo más importante es que nosotros, al dedicarnos a la realización de partidos amistosos, estamos a cargo de ejecutarlos. La empresa Renova lo que fue, sí, es inversora de este acuerdo. Lo segundo es que ni Renova ni nosotros como World Eleven hemos tenido intervención en cuanto a la designación del técnico. Aquí en Argentina se habló en su momento de Russo, luego de Bianchi, finalmente Argentina llevó a Maradona. Obviamente, como argentino y como hincha, a mí la designación de Maradona me encantó, por dos razones básicas. La primera es porque no va a tener un programa de 4 años, que tal vez hubiera sido complicado, sino que la parte más complicada de esta cuestión ya está realizada, la realizó Basile. Ya estamos por arriba del 50% de las eliminatorias, ya ha pasado la Copa América, queda prácticamente un año y medio para el Mundial, muy corto tiempo. A su vez, está rodeado de profesionales de primera línea. Nadie pone en duda la capacidad del doctor Bilardo, nadie pone en duda el profesionalismo ni de Batista, ni de Brown, ni de la Tipochea, ni de todo el grupo que se está sumando. Por lo cual, yo creo y estoy convencido, independientemente del caso argentino, que los técnicos de las selecciones, más que técnicos, necesitan motivadores. Técnicos necesitan más los clubes. Las selecciones tienen muy poco tiempo con sus jugadores, no tienen prácticamente espacio para entrenarlos, apenas 3 días, 2 días cuando son amistosos, 3 días cuando son eliminatorias. Es decir, necesitan más que técnicos y preparadores físicos, necesitan motivadores, armar un buen clima dentro del plantel, y es ahí, y sobre todo un vestuario, y es ahí donde Diego saca ventaja por sobre el mejor de los entrenadores del planeta. Porque él fue ejemplo, no solamente como jugador, sino fue ejemplo de cómo se tiene que vestir la camiseta de la selección argentina. Recordemos que Diego jugaba hasta con la pierna enyesada, si se puede decir, ¿no? Con todo infiltrado. Después podemos juzgarlo como persona que hizo fuera de la cancha, pero nosotros tenemos que juzgarlo por lo que hizo dentro de la cancha. Guillermo. Y es lo que me parece que va a reflejar en sus jugadores. Guillermo, soy Federico, un colaborador del programa. Quisiera preguntarte, dada la repercusión mediática que ha tenido la designación a nivel mundial, ¿no? Que ha sido la noticia por excelencia de esta semana, ¿no crees que esta designación no está exenta de riesgos? Lo digo por también un poco la inestabilidad emocional del propio Maradona. Bueno, por supuesto que es una jugada fuerte desde ya. Como todas las jugadas fuertes tienen sus riesgos. Y también seguramente cuanto más riesgo, mayor ganancia. Entonces, esto es así. Sucede en la vida. Entiendo que por ese motivo que vos remarcás, es que está rodeado por un grupo importante. Vamos a suponer que en el peor de los escenarios, pasar algo con Diego está Bilardo, ¿no? Y a Bilardo como técnico no le fue muy mal. Está claro. Una Copa del Mundo, un subcampeonato del mundo, digamos. Sí, sí, claro. Sobre el contrato este con esta empresa, ¿tiende a renovarse este acuerdo en el tiempo? ¿Hay sensación de que se puede prolongar? Entre bueno, la AFA mira, a la Asociación del Fútbol Argentino con este formato le fue muy bien. Recordemos que cobró 9 millones de dólares anticipados en un solo pago, siendo el contrato más importante en la historia del fútbol argentino de amistosos. Argentina está jugando grandes partidos, bueno, está haciendo mixes entre, fue España, jugó con Francia, jugó amistoso con Brasil, jugó con México, con los Estados Unidos, con Australia, también con Egipto, que venía de ser campeón de África, ha jugado con Suiza, es decir, ha tenido un mix de partidos interesantes, y no hubo ningún tipo de problema como se habló, ni bien surgió este formato de contratos. Argentina jugó como jugaba habitualmente, la diferencia está en que lo hizo de una manera más ordenada, si se quiere, y con una cifra realmente millonaria para la AFA. Te habla Roberto Bonano, un gusto saludarte. Y te quería preguntar más en el aspecto deportivo, en cuanto a la organización de los partidos, si es la AFA la que un poco exige el rival con el que quiere jugar, teniendo en cuenta más que nada la importancia que tiene la competencia internacional, el tener el roce internacional que pueda el seleccionador un poco comparar o ver el nivel que puede tener su equipo, si ellos tienen injerencia en cuanto a buscar el rival, o es la empresa la que pone el rival como para jugar. Claro, te digo el procedimiento. Nosotros proponemos una selección. Por ejemplo, cuando propusimos Escocia, dijimos, señores, tenemos Escocia para el 19 de noviembre. Necesitamos saber si están de acuerdo. Se reúne el comité ejecutivo de la AFA y dice, sí o no estamos de acuerdo. Dicen que sí, fantástico, mandan la carta oficial dando conformidad. Entonces nosotros después, con esta carta oficial, vamos y contratamos a Escocia. No es que nosotros contratamos a Escocia y después le avisamos a la AFA, no. Nosotros primero buscamos al rival, una vez que sabemos que con el rival hay serias chances de desarrollar el partido, ahí preguntamos formalmente a la AFA si está de acuerdo, si le interesa al rival, y si tenemos una respuesta positiva, seguimos con las negociaciones y en la mayoría de esos casos se firman los contratos. Guillermo, te quería preguntar cómo valoras las declaraciones de Guardiola, el entrenador del Barcelona, que dijo que no le importaría que Messi fuera a jugar a Escocia, ya que no se trata de un viaje muy largo y no desgastaría mucho al jugador. No sé si las has escuchado. En esencia era... Me llegó ese rumor porque me llamaron de una radio colega de ustedes de Barcelona. Yo lo que entiendo, y ahí tengo dos comentarios, si quieres. El primero es que me parece que la palabra que dio Grondona con el presidente del Barcelona será rechazada como primera medida, más allá de que no hubo ni contrato ni nada, se dieron la mano, y esto me parece que para Grondona es suficiente. Pero si así no fuera, yo creo que el espíritu de Guardiola, más allá de que juegue un partido más o un partido menos, es que su figura esté feliz. Y si su figura no está feliz, en vano le sirve no dejarlo ir a jugar algún partido, si lo que quiere el chico es divertirse y jugar. Por eso seguramente, conociendo la voluntad del jugador, por ahí le hizo esta declaración. Es un pensamiento muy personal, pero me imagino que por ahí pudo haber caminado el asunto. Muy bien, Guillermo. Bueno, sabemos que tenés que salir de viaje ahora en breve, en un viaje relacionado con... Sí, en el aeropuerto, sí. Claro, ¿algo relacionado con la selección o no? ¿Con la selección argentina? No, nada que ver. No, estoy con gente de la Juventus aquí en Buenos Aires y los acompaño, que tienen que hacer algunas cosas en Montevideo. Okay, bueno, estaremos entonces en contacto. Te agradezco mucho este tiempo para el programa Esto Chuta en Radio Canal Barcelona. Por favor, un fuerte abrazo y siempre a sus órdenes. Muy bien, gracias a ti. Un abrazo. Todos los viernes. Esto. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Bueno, Federico, una cosa que habíamos venido prometiendo en los programas previos de Esto chuta durante el mes era una cena para dos personas. ¿Sí? Sí, gentileza de Restaurant Malambo de Mataró. Bien, bien ahí, sí. Gentileza de Mario y de Julio en Restaurant Malambo de Mataró. El tema es que tenemos aquí los nombres de toda la gente que se ha comunicado con el programa durante lo que llevamos en antena, que es algo más de un mes. Y bueno, vamos a sortear esa cena para dos personas, ¿sí? ¿Correcto? Sí, ¿cómo? A ver, la mano inocente que sacará el papel. Antes de sortear, yo... Quisiera recordarle a nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros a través del mail estochuta@gmail.com. También nos pueden llamar al teléfono 93-468-5555. Y bueno, y ahora si te parece, pues una vez que está designado Maradona como entrenador de la selección, que emitan su opinión al respecto. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Desde luego... Suponemos que tendrá margen de confianza, pues adelante, emitan su opinión y en la web del programa, en Esto Chuta en RKB, sí, bueno, la gente entrando en Google, uno pone Esto Chuta en RKB y ahí te sale el programa. En la web nuestra hay un par de encuestas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hay una pregunta: ¿qué pasará con Argentina ahora de la mano de Maradona en las eliminatorias? Bueno, hay opiniones con respecto a que clasificará cuarta, imagínate la confianza que hay, y otra opinión curiosa es que Argentina irá a la repesca. Ninguno dice se clasificará primero, segundo, bueno, tercero, creo que hay algo. ¿Las opiniones estarán basadas en lo que vino haciendo Argentina hasta ahora o en lo que apunta a lo que va a ser la conducción de Maradona? Sí, es bueno, la pregunta, ya te digo, es ¿qué pasará con Argentina de la mano de Maradona en las eliminatorias? La pregunta que hay en nuestra web. Y la gente por ahora bastante escéptica, ¿no? Sí, bueno, yo quiero que todos los oyentes pues emitan su opinión, sean argentinos, sean catalanes, sean de donde sea. Sabemos que Argentina despierta pasiones allá donde va, por su juego, sobre todo los últimos 30 años, las grandes figuras que ha dado, y que siempre es candidato a disputar el Mundial. Por eso animo a todos a que emitan su opinión, opiniones que yo personalmente no comparto, pero que cada uno diga la suya y los leeremos aquí en los estudios. Ahora vamos a seguir analizando el asunto de la selección argentina y la asunción de Maradona con Sergio Batista, José Luis Brown al lado y con Carlos Bilardo como manager. Pero bueno, hagamos ahí el sorteo. Le decimos a Tito Bonano, ex portero del Barça, de River y la selección argentina. Esas manos tienen un valor, valor agregado. Estas manos han salvado muchos goles, y ahora le van a dar un premio de una cena para dos personas a alguno. Yo metí mi nombre también ahí, ¿Ah, sí? Sí, antes del programa. ¿Será o sea, si sale... Más vale que no sale. A ver, va, venga. A ver. Ahí está. A ver. Tenemos un escribano aquí con prueba que... Alejandro Félix Ruiz Jordán. ¿Sí? Se había comunicado por email con el programa. ¿Cómo no? Alejandro Félix Ruiz Jordán. Bueno, si Alejandro está ahí escuchándonos, que nos envíe un email o se comunique con nosotros, el mail a estochuta@gmail.com o al teléfono 93-468-5555. En todo caso, de la producción se comunicarán con él por email. Bueno, Tito, en el programa apostábamos por Carlos Bianchi, evidentemente, para la selección, y acabó siendo elegido Diego Armando Maradona, para sorpresa de muchos, entre los cuales en un pequeño porcentaje me cuento. Sí, como dije antes, sorpresa, ¿no? Por por los títulos, por la trayectoria y la imagen que siempre dio Bianchi, para mí era el candidato natural. Después podía venir Batista, porque era una forma de darle continuidad al proyecto que había trazado con los juveniles. Quizá Russo, como también se lo nombraba. Y siempre yo lo tomé a Diego como un colaborador, como una especie de apoyo anímico, ¿no? Porque él lo hizo en las Olimpiadas en Pekín, que viajó, bueno, estuvo con el equipo. Batista lo tomó muy bien. Y yo creo que en ese sentido, como muchos decían, en el aspecto anímico, como motivador, es fundamental. Lo que me hace dudar un poco es si sabrá llevar el grupo y qué idea futbolística puede implantar, ¿no? O sea, mi mayor duda es qué cambio veremos de la selección nueva de Maradona a la que veníamos viendo con la de Basile. Se había hablado también, ¿no?, de formar una especie de colegiado, ¿no?, de equipo entrenador. Yo ahí es la mayor duda que tengo, es conociendo la personalidad de Maradona, sabemos, no lo veo a Maradona siendo segundo de alguien, ¿no? ¿Hasta qué punto pues respetaría ese organigrama de equipo colegiado, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Desde ya digo que bueno, que tendremos que abrir un margen de confianza, ver cómo trabaja este equipo. Indudablemente la gente que lo rodea tiene experiencia. En el caso de Bilardo, Batista está transitando por un proceso exitoso también, y bueno, en este momento la palabra sería expectativa, a ver, incertidumbre, a ver cómo va a ser esto, cómo va a reaccionar el propio Maradona, si le servirá también a él como persona como este grado de responsabilidad, ¿no?, en su madurez como técnico. Ahora, nosotros somos escépticos, que somos argentinos, y viene el señor, que es uruguayo, Federico Trías, y dice, hay que darle un margen de confianza, hay que darle... Es curioso esto. Sí, lo que está claro es que todo lo que... donde aparece Diego, genera expectativa, sí. Se multiplica, tiene un efecto un poco... que se va de las manos de todo el mundo, ¿no? Porque enseguida... se puso en duda, por ejemplo, en el Barcelona, si la selección argentina iba a respetar el acuerdo que había llegado con el Barça por la cesión de Messi o no. Por ahí se está juzgando también muchas cosas negativas de Maradona persona, por la imagen que pudo dar Diego como persona a lo que podemos ver ahora como entrenadores. También yo quiero saber en qué medida puede influir la idea futbolística de Bilardo sobre Diego. O sea, yo no creo que la idea de Maradona sean las mismas que la de Bilardo en cuanto a táctica, sistema de juego. No sé si ahí habrá una forma de congeniar o de buscar un punto medio, pero yo veo difícil que sigan coincidiendo. Aparte, Bilardo, yo me acuerdo que hace 20 años atrás decía que él era un adelantado del fútbol en cuanto a sistemas tácticos. 20 años más adelante, ¿seguirá pensando lo mismo? Claro. A ver, Bilardo, es que divide tanto, es que no hay una unanimidad sobre los métodos que tiene el ex seleccionador argentino. El otro día dijo que él va a estar con el tema de las tácticas, así dijo, yo voy a estar con el tema de las tácticas y algunos detalles de entrenamiento. O sea, no va a estar afuera como convidado de piedra, va a estar ahí bastante encima del trabajo. En fin, tenemos acá un oyente que hoy, bueno, nos visita, que ya lo habíamos presentado en el comienzo del programa, que se ha llevado un regalito de Esto Chuta. Pablo, ¿tienes alguna opinión formada del tema? Bueno, es más o menos lo que había opinado de entrada, ¿no? Que quizás, qué sé yo, me hubiera parecido más lógica y menos sorpresiva si la cosa hubiera sido al revés, que hubieran elegido quizás a Bilardo y Maradona atrás. Pero bueno, como decían también, es cuestión de poner un voto a ver, bueno, en una de esas puede ser la gran sorpresa que quizás muchos no esperan, ¿no? O sea, como motivador sabemos que nadie tiene duda de que pueda llegar a ser el mejor. Creo que es el mejor, lo ha demostrado, pero bueno, veamos como técnico. Yo lo que quisiera decir, la repercusión mediática que esto ha tenido, ¿no? En esta semana el volumen de información acerca de esta noticia ha sido tal que he leído muchas cosas Y bueno, están los que por ejemplo son detractores de esta decisión y hablan de una jugada política de Grondona, como poniendo a Maradona como un paraguas ante su rechazo a que Bianchi sea el seleccionador, que era ante todas las encuestas de los aficionados argentinos el favorito. Y hablan, bueno, claro, Maradona es una persona tan querida en Argentina, que ¿quién va a decir que públicamente reconocer no lo quiero, Maradona le hará mal a la selección, ¿no? Pues es algo que he leído y lo vuelco aquí para que esté la polémica servida, que indudablemente va a trascender más allá de esta semana y continuará hasta que veamos bueno, la hora de la verdad, que sea cuando Maradona salga al frente de esa selección ahora como entrenador, y veamos cómo juega ese equipo, para mí uno de los mejores del mundo y que tiene que levantar su producción futbolística, evidentemente, por lo que hasta ahora ha demostrado. Sí. Hace un ratito lo teníamos a Guillermo Tofoni, hombre de World 11, agente FIFA, que es la cara visible de la empresa con la cual la AFA tiene una relación, le ha cedido los derechos para la organización de 24 partidos amistosos. Y cómo negarlo, ¿no? Que han tenido injerencia no solo en la formación de la selección, sino también en la elección de Maradona, porque imagínate que si cada lista de 30 jugadores, ellos tienen derecho a que se imponga algún nombre en esa lista por contrato, evidentemente en una decisión tan importante como la de elegir un nuevo seleccionador, claro, también tienen peso, ¿no? En el mundo de hoy del fútbol, estas empresas tienen muchísimo poder. Bueno, en el caso de Uruguay es evidente, ¿no? La empresa Tenfield cogestiona a la selección, o sea que no solo organiza los partidos, sino que de alguna manera, aunque no lo digan, tiene la influencia directa en la designación tanto del entrenador y hasta los jugadores que se convocan, ¿no? Algún día trataremos de sacar a Paco Gasol también para tratar la problemática del fútbol uruguayo. Bueno, el fútbol sigue como la vida y cambiaremos de tema. Esta semana hemos tenido a un jugador muy destacado hace unas pocas horas en el fútbol italiano. Él es argentino, nos va a hablar Federico ahora enseguida. El destacado de la semana. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. En RKB. Radio Canal Barcelona. El destacado de la semana. El destacado de la semana es Germán Denis, el delantero argentino del Napoli. Marcó un hat-trick la pasada jornada frente a la Regina en el triunfo por 3-0 que aupó a su equipo, el Napoli, hasta el liderato del Calcio. Dicho esto, aprovecho para recordar de que este domingo hay un enfrentamiento a la vieja usanza de cuando jugaba Maradona entre Milan y Napoli, que vienen separados tan solo por un puntito, y en la prensa italiana es presentado el partido como un duelo entre la samba y el tango, por la cantidad de brasileños y rioplatenses que están de uno y otro lado de los equipos. Eso hubiera sido interesante. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. En RKB. Radio Canal Barcelona. Bueno, vamos a ir a la información que nos llega de parte de nuestro colega Marcos Pinto, jefe de deportes de Radio Globo en Brasil, con muchas cosas para contar. Bueno, Marcos, también está el asunto de Maradona. ¿Cómo lo viven, cómo lo han vivido allí en Brasil? Buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Pues Maradona ha acaparado todas las atenciones en Brasil esta semana. El nuevo seleccionador argentino ya empezó con las suyas y de pronto atacó a Dunga. Y fue una delicia para los periódicos y programas deportivos de aquí. Todos estaban al lado de Pelusa, que Dunga solo sabía dar patadas y que de entrenar no sabe nada. Era todo lo que los brasileños querían oír de Maradona. Él ha tocado en el punto más débil del actual entrenador de Brasil. Ha sido una sorpresa para nosotros la elección de Maradona para el cargo de entrenador de Argentina, y al mismo tiempo fue una ducha de agua fría en los brasileños, porque aquí, Roberto, pensábamos que Grondona iba a elegir a Dunga y así nos libraríamos de él de una vez por todas. Pero bueno, el lunes hay lista para un amistoso contra Portugal y a ver si trae cola las declaraciones de Maradona diciendo que Dunga le daba patadas y que él se esquivaba. Vamos a ver también si trae de vuelta a la selección a Adriano y Ronaldinho, que ambos ya echan de menos estar juntitos en las fiestas de Milán. Ya ven que disfrutan de las fiestas de Milán los amigos brasileños. Bueno, Raúl, hablando un poquito de la Liga Brasileña, a falta de 7 jornadas para el final, apenas 3 puntos separan los líderes São Paulo y Grêmio del quinto colocado, el Flamengo. Palmeiras de Luxemburgo y Cruzeiro tienen 1 punto a menos que los líderes. Más emoción imposible. Y bueno, hasta la próxima semana, ya con Dunga, pues a ver qué dice Dunga de esto de Maradona, que se va a empezar a liar porque el próximo año hay Argentina en Brasil, en Buenos Aires, y ya veremos lo que va a pasar. Roberto, un saludo, un abrazo a todos. Un abrazo grande, maestro. Esto ayuda, esto ayuda, esto ayuda. Todos los viernes de 21 a 22. Esto ayuda. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Bueno, como saben, nuestro programa va de fútbol latino y no solamente del fútbol que se disputa en Sudamérica, sino de las actividades deportivas que realizan los sudamericanos que viven en Cataluña. Y en ese sentido que queríamos compartir en el programa de hoy con José Vicente Moreno, uno de los responsables del área deportiva de una de las asociaciones de ecuatorianos que hay en Cataluña. Buenas noches, José. Hola, con ustedes y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Bueno, pues lo que quisiéramos en primer lugar que nos explicases cuáles son las actividades que están en marcha por parte de vuestra asociación y a quiénes van dirigidas. No, mira, la Asociación Deportiva Latinoamericana de Cataluña se creó con la única finalidad de realizar la actividad futbolística exclusivamente por parte de personas latinas, no solo ecuatorianas, sino latinoamericanas. De hecho, nosotros tenemos jugadores de varios países dentro de nuestra liga, entre hombres y mujeres. Lo que queremos nosotros es ampliarla y difundir este deporte a los niños, tenemos un proyecto para sacar jóvenes de los parques, como decimos ahora, para que se puedan integrar a esta liga y puedan participar dentro de nuestra asociación. Muy bien. Aparte de ello, nosotros estamos integrados con FECATINA, institución que nos está apoyando para poder realizar un básico y deporte nacional que es el ecuavole, para poder hacerlo ya de manera competitiva. Bueno, pues lo que quisiera preguntarte es que nos dieses los detalles de dónde, cuándo y sobre todo quiénes pueden participar para que la gente que nos está escuchando pueda acercarse y formar parte de esas actividades también. Sí, bueno, nosotros todavía estamos en el proyecto, estamos conversando con el DC de Latina para realizar esto. Tenemos un parque para jugar que está aquí no es un proyecto, todavía no lo tenemos concretado. Lo que sí tenemos ya comenzado es el campeonato de fútbol de mujeres y varones, donde estamos participando. José, nos llega un poco Emilio, nos llega un poco de efecto. José, ¿me escuchas? José, 18 equipos masculinos, tenemos un poco 20, todavía nos quedan 2 equipos para poder inscribir. Todavía recién vamos la primera fecha del torneo y todavía tenemos tiempo para poder escribir a gente más. José, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Porque aquí el sonido llega un poquito entrecortado, a ver si pudieras orientar un poco mejor el teléfono o moverte, buscar un lugar un poquito mejor para poder dialogar, así a la gente le puede llegar bien la información que nos estás dando, ¿no? Bueno, ¿ahí me escuchas? Un poquito mejor. Sí, sí, ahora bueno, sí. Era vale. Para que concretaras, por ejemplo, a ver, quiénes pueden ir y a dónde se tiene que dirigir o con quién tiene que hablar las personas que estén interesadas. Sí, mira, lo que te hablaba del torneo del Ecuavoley, lo estamos planificando con Federatina, que tiene un parque dentro de la Trinidad Bella donde se puede practicar este deporte. Como está en un proyecto todavía, lo vamos a planificar muy bien con ellos para hacerlo ya de manera oficial y competitiva. Lo que sí te comunicaba es que nosotros hemos arrancado el torneo de fútbol femenino y fútbol masculino, donde tenemos todavía cupos en el fútbol femenino para 3 equipos y en el fútbol masculino para 2. es lo que hemos arrancado en este momento ya la liga. Llevamos una fecha ya transcurrida y bueno, nos ha ido muy bien empezando. Pues muy bien, José Vicente, entonces pues dejamos abierta esta comunicación y cuando ya tengáis más detalles del campeonato de niños, de las prácticas de vóley, pues te llamaríamos para una próxima entrevista. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos y quedamos en contacto para una nueva comunicación. Vale, pues muy amable a ti y muchas gracias por la oportunidad que nos has dado para dirigirnos a todos y de esta manera pues concretar muchos más lazos entre la gente sudamericana y la gente latina. Muy bien, un abrazo. Restaurant Brasería Malambo. Malambo. El auténtico sabor de la carne argentina a la brasa. Lunes a sábados, de 13 a 15.45 y de 20.30 a 24 horas. Malambo. Camirral 538 Mataró. Reservas en el 93-798-8059. Te esperamos también en La Butigueta, la tienda especializada mejor surtida en gastronomía argentina. Nos llegan emails a Esto Chuta en RKB los viernes de 21 a 22, como ustedes siempre saben. Nos pueden escuchar en internet en radiocanalbarcelona.com. Mail, soy Valeria de Mataró. No estoy sorprendida por el nombramiento de Maradona como seleccionador, pero sí en total desacuerdo. Caramba. No creo que la selección llegue muy lejos. Además, ¿qué se puede esperar de una persona que ya no se mostró tolerante con las opiniones? Que Dios nos ayude y no nos desampare. Caramba. Los felicito por el programa. ¿Cuál es la pregunta de Federico de hoy? Saludos. Se ve que no escuchó tu pregunta, repitámosla. No, es que no la hemos emitido. Estamos aquí, tenemos la pregunta de hoy. Y atención, todos los oyentes. La pregunta viene de historia. Es la siguiente. El 27 de mayo de 1934 se disputaba el Clásico del Uruguay entre Peñarol y Nacional, cuando en el minuto 63 Braulio Castro marcó un polémico gol tras el cual se desataron las iras del rival. Tres jugadores de Nacional fueron expulsados, el árbitro fue agredido, el partido fue suspendido y ese gol pasó a la historia como el gol, y esa es la pregunta, ¿con qué nombre se conoce ese histórico gol? Repito, fue en el año 34, Peñarol y Nacional, Braulio Castro, y la pregunta es ¿cómo se conoce ese histórico gol? Se pueden comunicar por nuestro teléfono 93-468-5555. Le gusta ponerlo difícil al hombre, ¿eh? La gente comienza a concursar por una camiseta, la camiseta de Esto Chuta, con esa pregunta, un gol polémico. Un gol histórico. Un gol histórico. Se pone difícil el tema, ¿eh? Sí, se esmera en poner trabas. No puede haber una pregunta un poquito más... Aparte, año 1934, mami. Sí. 34, ¿no? Sí, señor. Sí, yo no estaba ni en la imaginación de mis padres. Bueno, ya hemos dado los datos, ahora pasaremos ahí a los resultados del fútbol americano, mientras la gente se va poniendo a buscar, Valeria de Mataró también. Exactamente, pues tenemos muchísima información y bueno, hoy vamos a comenzar por Brasil porque Marcus nos dijo que el campeonato estaba interesantísimo y vamos a repasar los marcadores que se han sucedido entre semana, que han sido los siguientes. Cruzeiro 3, Grêmio 0. Destacamos este resultado porque Grêmio venía primero, Cruzeiro venía persiguiendo y ahora queda más apretada que nunca la clasificación. Otros resultados fueron Sport 1, Santos 1, Vasco 2, Atlético Paranaense 2, Curitiba 2, Atlético Minas Gerais 1. Destaco en que en Curitiba hay un fenómeno que está siendo seguido por muchos equipos, un tal Kerrison. Atención, uh-huh. Marcus Pintos prepara informe confidencial sobre Kerrison, que también estamos deseosos de escucharte tu opinión. Portuguesa 2, Ipatinga 0, Palmeiras 1, Goiás 0, Inter 1, Náutico 1, Botafogo 1, Sao Paulo 2, Vitória 0, Flamengo 0, Figueirense, Fluminense suspendido por apagón. Caray. Paguen la luz. En fin, bueno, tras estos resultados, Grêmio y Sao Paulo están líderes con 59 puntos, Cruzeiro y Palmeiras 58 unidades y un poquito más atrás el Flamengo con 56. Como dijo Marcus, está apasionante y no menos apasionante está el tema en Argentina, ¿no, Roberto? Así es, viene el clásico Boca-San Lorenzo y Tito Bonano nos comentará dos cosas. River. ¿Qué pasa con River, Tito? Y además, bueno, que no hemos tratado antes el tema. Me imagino que con Maradona habrás coincidido en algún momento en su última época, ¿o no? ¿No llegaste a jugar contra él? Cuando yo estaba en River, sí. Creo que fue el último partido que él jugó. Ajá. Con Boca, el último clásico que jugó. Fue un empate en cancha de River. ¿Un empate en cancha de River? Sí, sí, que él jugó media parte. Ajá. Y lo reemplazó Riquelme, si no recuerdo mal. Bueno. Qué cambio generacional, ¿no? Sí, sí, sí. Histórico. Ahí, ¿no? En ese recambio, ¿no? Sí, sí. Se despedía Diego del fútbol y Román estaba sumando con toda la calidad. Bueno, si les parece, vamos a repasar. Entre semana hubo jornada en Argentina y la cosa también se puso interesantísima porque los resultados que se sucedieron fueron estos: Tigre 1, Independiente 0, atención con ese Tigre que se viene con fuerza, Estudiantes 1, Lanús 0, Godoy Cruz 2, Huracán 3, Vélez 2, San Martín de Tucumán 0, Rosario Central 3, Gimnasia 0, Banfield 0, Boca 1, River 1, Newell's 1, San Lorenzo 1, Gimnasia 1, Colón 5, Argentinos Juniors 2, Arsenal de Sarandí 2, Racing 2. Y ahora sí que está bien apretada, recordamos la semana pasada que llevaba 5 puntos San Lorenzo al segundo clasificado. Están San Lorenzo y Tigre compartiendo el liderato con 26 unidades y Boca tiene 23. Y repasamos lo que sucederá este fin de semana porque tenemos un Boca-San Lorenzo, que va a ser un partido para alquilar balcones y seguramente donde se defina gran parte del campeonato. No sé, Tito, que cómo ve este encuentro que se viene. ¿Algún favorito? Supongo que... No, a mí me gusta mucho Tigre. Nos mató. No, a mí me gusta mucho Tigre. O sea que para ti un 0-0, ¿no? Sería lo ideal. Sí. No, hablo de Tigre especialmente por su entrenador. Por Diego Caña, que es un exfutbolista que, bueno, está dando sus primeros pasos como entrenador. Lo está llevando muy bien. Está jugando un fútbol espectacular. Y sí, está sacando jugadores que, bueno, están abasteciendo también al fútbol europeo, como el caso de Román Martínez, que está aquí en el Español. Y visita la cancha de Argentinos Juniors. Sí, es un partido difícil y un poco recordando su pasado, ¿no? Porque Argentino que lo estoy buscando en la tabla y no lo encuentro porque está allá con 11 puntos, pero... ¿Cómo estará River entonces? Bueno. 9. Ya estamos con River otra vez. Pero de hecho lo déjenlo tranquilo. Que... Y vamos esta semana a dejar el tema un poco de lado. Un River que según el Cholo Simeone se juega mucho en esa visita a México, ¿no? Entre semana por Copa, sí, Sudamericana. Sí, en la Sudamericana, que es lo único que tiene ahora como para poder disputar. Lo tiene complicado porque tiene que remontar un partido que ha perdido 1-2 como local. Y siempre en México es muy difícil no poder sacar buenos resultados. Y aparte el equipo no viene terminando de convencer, de agarrar, de cuajar buenos resultados ni buenos rendimientos, así que lo tiene bastante complicado. Se comentó en estos días del Cholo que está pasando una situación bastante complicada. Se habla de que puede ser su último partido al frente de River y ya, bueno, sigue insistiendo o sonando bastante insistentemente el nombre de Gallego como posible sucesor. Imagínate cómo es el fútbol, y decimos que el fútbol da revancha. Vamos a ser positivos, imaginar que River pasa esta eliminatoria y también lo hace Boca y se enfrenta por la Sudamericana y sale airoso River, ¿no? ¿Qué dirán de Simeone después de todo eso, ¿no? Seguramente que se olvida pronto todo lo malo y se vive en el fútbol, creo que se vive al día, ¿no? No se tiene demasiada memoria para muchas cosas. Y bueno, ojalá sea así, que pueda haber un enfrentamiento en la próxima ronda de Libertadores de Sudamericana entre Boca y River, porque le vendría muy bien al fútbol argentino. Ojalá, vamos a estar atentos porque esos partidos revancha se juegan el día 5 y 6 de noviembre, o sea, martes y miércoles de esta semana. Avanzamos ahí con la información, tenemos campo, bueno, tenemos el título, campeonato chileno, si no me equivoco, el palestino de nuestro amigo Rigo, que se hace llamar el doctor Amor, ya alguna vez lo explicaremos esto. Lo prometido es deuda y bueno, aquí traemos todos los resultados del campeonato chileno para... Puntero, ¿no? El palestino. Para alegría, para todos los oyentes procedentes del país trasandino. Vamos rápidamente con ellos. La Universidad de Chile venció a la Católica por 2-1. Ñublense 0, Huachipato 1, Antofagasta 4, Melipilla 2, Palestino 1, Osorno 0, celebran aquí en Controles. Ahí está. El fanático. Sport Morning 3, Audax Italiano 5, Cobreloa 2, Everton 0, Rangers 2, Universidad de Concepción 3, O'Higgins 5, Española 3 y Colo-Colo 3, La Serena 3. Tras estos resultados, el líder es la Universidad de Chile con 35 puntos. Segundo, el Palestino de nuestro amigo Rigo con 33. O sea que también el campeonato está bastante ajustado. Lo iremos siguiendo en las próximas semanas y le iremos trayendo toda la información. Hay gente, hay equipos españoles que lo están siguiendo a Fabián Orellana. No sé si lo viste jugar contra Argentina, Tito. Sí, sí. Gran jugador, Bueno, hay muchos jugadores chilenos que están siendo observados. Uh-huh. Yo creo que la llegada de Bielsa a la selección chilena ha potenciado un poco el nivel de muchos jugadores y más allá de los que ya están jugando en el exterior, tanto en Europa como en México, que también es un mercado que se abastece bastante de Chile, yo creo que hay jugadores muy jóvenes y que se están mostrando. Y prontamente veremos por aquí, por Europa también. Así es. Tenemos más información. Esto no para. Y bueno, vamos a pasar un momento por Uruguay. Repasamos los principales marcadores. Nacional 1, Bellavista 0, Central 0, Peñarol 0, Cerro 2, Liverpool 1, Danubio 3, River 0, Villa Española 1, Defensor 3, son algunos de los resultados. El líder es Nacional con 19 puntos, seguido por Cerro con 18, más atrás vienen Defensor y Danubio con 15. A ver, tenemos jornada este fin de semana. El sábado Nacional Liverpool, Racing Rampla, Defensor Cerro Largo. Y el domingo River Central Español, Peñarol Bellavista, Cerro Danubio, Juventud Villa Española y Wanderers Tacuarembó. Esto será la jornada en Uruguay. Muy bien. ¿Nos queda algún país para cumplir con nuestros oyentes? Por favor, podemos seguir repasando si venga, quiere. Venga. Hablábamos con José Moreno del Ecuador y bueno, la numerosa comunidad ecuatoriana en Barcelona y en Cataluña puede seguir los resultados de su liga, en este caso de la liguilla a la que han accedido los seis primeros equipos a través de RKB, de Estochuta. Les vamos a decir que en la última jornada el Deportivo Cuenca y el Nacional de Quito empataron a uno. La Liga Deportiva Universitaria de Quito, actual campeón de la Libertadores, cayó ante el Deportivo Quito por 0-2. Y el Macará empató a 1 con el Barcelona de Guayaquil. En la liguilla de la tabla de posiciones está encabezada por Deportivo Quito con 12 unidades. Liga Deportiva Universitaria 8 y Barcelona con 6. La próxima fecha, Barcelona LDU, Nacional Deportivo Quito, Deportivo Cuenco recibe a Macará. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte con algún separador, amigo Doctor Amor Rigo, y continuamos. Esto ayuda, esto ayuda, esto ayuda. Todos los viernes de 21 a 22. Esto ayuda. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Muy bien, un grande Rigo, Estamos aquí comentando batallitas suyas, amigo. Muy bien, muy bien. Tenemos más información. ¿Han llegado más mail o sigo con la información? Continuemos porque estamos a la espera de ver si la gente descubre la respuesta de su nada sencilla pregunta para el gol de oro de hoy. Bueno, pues Ha mandado a la gente a investigar a 1934. Usted es consciente de lo que ha hecho, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y cuando le diga la respuesta, muchos dirán, sí, ya me acuerdo de ese gol. ¿Quién se va a acordar? Bueno. Bueno, nos vamos, perdón, Bielorrusia, no, eso no está en Sudamérica. Colombia, atención. Venga, fútbol cafetero. Del amigo Lozano. Haremos un esfuerzo por leer este del fútbol colombiano, por la impresión del papel. Independiente de Medellín 2, Deportes Quindío 0. Once Caldas 2, Deportes Tolima 0. América de Cali 3, Atlético Nacional 0. Atlético Bucaramanga 0. Equidad Seguros 1, Atlético Huila 1, Deportivo Pereira 1, Boyacá Chicó 2, Cúcuta Deportivo 0, Deportivo Pasto 1, Atlético Junior 1, Envigado 2, Deportivo Cali 0, Independiente de Santa Fe 1, Millonarios 1. El líder en Colombia es Deportes Tolima con 29 unidades, seguido Deportivo Cali con 25 y Millonarios e Independiente de Medellín con 23 unidades. Hasta aquí es la información del fútbol colombiano. Tuvimos grandes periodistas presentes del fútbol colombiano y esperemos tenerlos otra vez, ¿no? Al señor Lozano, que nos prometía traer todo el fútbol a través de... Nicolás Lozano, a través de Gol TV. Está enloquecido transmitiendo partidos ahí de la Copa Mustang en Gol TV, pero bueno, ya lo tendremos. Lo remarcamos porque hubo gente que nos dijo que seguía habitualmente tanto la Liga Argentina como otras ligas que estaba pasando Digital Plus y que se han visto... perjudicados debido a que este canal ya no transmite ni la Liga Ecuatoriana ni la Argentina ni tampoco las continentales. Esperemos que un día aquí contar con Lozano para que nos explique y les explique a toda nuestra audiencia cómo pueden hacer para ver los partidos, seguramente desde el interés de mucha gente, no solamente sudamericanos, sino de toda la gente que le gusta el fútbol. Sí, en realidad lo que están haciendo es emitirlo por las plataformas de Orange y de Euskaltel, en el País Vasco. No recuerdo si me había comentado Nicolás alguna otra plataforma, creo que había una más. Había intención de pasar los partidos por Imagenio, pero claro, han adquirido los derechos televisivos para transmitir los partidos de varios campeonatos del fútbol sudamericano, pero es un contenido al cual no puede acceder todo el mundo, evidentemente, claro. Solo los clientes de estas plataformas. Exactamente, bueno, siempre nos quedará Internet, que es un medio que no tiene barreras geográficas. En fin, bueno, creo que a todos aquellos que les gusta el fútbol, de una manera u otra pueden irlo siguiendo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Tito... no sé, no sé si nos hemos dejado algo con el asunto de la selección argentina. Hoy estaba mirando que en su momento Batista amagó con irse, si es que lo obligaban a dejar los seleccionados juveniles, y al final Grondona agarró, lo convenció para que continuara en los seleccionados juveniles, pero que se volcara junto con Diego. Creo correcto, ¿no? Haberlo incorporado ahí al organigrama también al Checho. Sí, primero porque es una persona que conoce mucho a Diego, después porque al estar a cargo de las selecciones juveniles, yo creo que le da una continuidad al trabajo que puede hacer con la mayor. Siempre es necesario que haya coordinación o buena relación entre los juveniles y la mayor, porque los jóvenes son un poco la cantera para de aquí a 2 años, 3 años, lo que sea, abastecer al absoluta, así que creo que eso es fundamental. Me llamó la atención que quizá en un primer momento Batista estaba como candidateándose él como para ser el seleccionador y no aceptaba ser colaborador de Diego, y tuvo que llegar Grondona como para tratar de convencerlo para que aceptara el cargo. Eso me llamó un poco la atención, ¿no? Pero se sumó a la carrera de postulantes. Sí, se decía que también era porque Batista quería mantener su cuerpo de trabajo, su cuerpo técnico, cosa que, bueno, se lo han asegurado, e incluso se está hablando de mucha más gente que formó parte de aquel equipo campeón del 86, como bien decía, se nombró a Ortigochea, a Goicochea, uh-huh. En otro momento también se habló de Pedro Troglio, de Pumpido, bueno, mucha gente que ha estado bajo las órdenes de Bilardo, que, bueno, conocen mucho a Diego y que van a sumarse al trabajo que él puede hacer en la selección argentina. A ver cómo nos va. El 19 de noviembre contra Escocia, el primer partido, y ahí dirigirá Maradona. Bueno, le comentamos a la audiencia, a los que no escucharon, la cena para dos personas ahí en el restaurante Malambo de Mataró se la ganó Alejandro Félix Ruiz Jordán. Alejandro, ya nos comunicaremos contigo para acordar todo el asunto, para ver cuándo vas a ir por allí, por el Malambo, a retirar el premio. Y nosotros le decimos que el viernes que viene volverá a Tochuta de 21 a 22 horas aquí en Radio Canal Barcelona. Ha sido un gusto estar con ustedes. Le vamos a dejar con los compañeros de Séptima Dimensión, con un poquito de música antes, con el grupo Smitten, Fútbol para Todos, y ya nos reencontramos el viernes. Antes de cerrar el programa, en un momento especial, quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Fito, que está en un momento difícil, y un saludo para él de parte mía. Muy bien, Fito, ahí está, un saludo,